Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos. Tenemos ganas de pasar buena música, una tarde maravillosa, bien nublada, 42 grados de sensación térmica. La verdad, está para estar abajo del agua, en la ducha, en una pileta, la verdad. Pero nosotros disfrutamos también compartiendo con ustedes la buena música de esas décadas maravillosas que fueron nuestra adolescencia, nuestra juventud y, por qué no, también nuestra adultez. Así que, bueno, amigos, Club 60 aquí por la FM Box 102.9, como todos los martes a partir de la hora 16. Vamos a estar hasta las 18 horas compartiendo esto que les traje para esta tarde, más bien tirando a tranqui para disfrutar la tarde, bueno, tomando algo fresquito y haciendo el menor esfuerzo posible. Y bueno, eso es todo. ¿Para qué vamos a seguir hablando si nos juntamos para escuchar música, no es cierto? Quien les habla es Adrián Pontari y como siempre los martes y como siempre todos los días y cada día el señor Damián Spadea está en la operación técnica y puesta en el aire que gracias a él resuelve todos los problemas de sonido y compaginación. Dicho esto, queridos amigos, vamos a comenzar con este afroamericano no vidente, don Stevie Wonder, que bueno, es cantante, compositor, un exitoso reconocido artista con grabaciones de su propia autoría y bueno, y grabaciones que bueno, son reconocidas en todo el mundo. También un activista en las Naciones Unidas le han hecho un reconocimiento por su lucha por el reconocimiento de la igualdad de razas y etnias. Así que bueno, amigos, estamos hablando de Stevie Wonder, un lindo tema, Part-Time Lover. Así que vamos allá, a disfrutar. Feeling so right. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, nos vamos un ratito a la música country con uno de los grandes referentes de esa música, eminentemente muy popular, el señor John Conley, cantante, como decía, de música country estadounidense, él, bueno, con mucha buena producción discográfica, más de 30, que no voy a creer, más de 30 singles ha tenido, entre los primeros 40 éxitos de la música del ranking de la Billboard, durante los años de actividad de este hombre, metió más de, ya les decía, más de 30 éxitos, así, y algunos en primeros puestos, ¿no? Entre ellos, bueno, muchas bandas también le han pedido que le compusiera algunos temas. Mirá, estoy recordando, 7 títulos en el número 1, 7 temas. No es moco de pavo, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar el señor John Conley y un tema también muy popular, ¿eh? Ya son varios los intérpretes, entre ellos Tom Jones y algunos más. Lady Lie Down. Too many times I didn't try to hold you. I never kept the promises I told you. Now it's time I give in, I know, to the words that I should have said long ago. Lady, lay down beside me. Wrap all your love around me. I need you to stay. Don't turn. Alone, I guess I've known about it. You gave me love and learned to live without it. Now that you've turned to go, let me beg you to stay the best way I know. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, un poquitito de música y nada menos, con una de las grandes cantantes también, compositora e inclusive fue productora discográfica, ¿eh? Actriz también, hizo algunas películas participando como cantante, una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, vendió más de 220 millones de discos, ella solita. Así que fíjate lo que estamos hablando, claro, Whitney Houston. Whitney Houston nos va a cantar en este momento, ¿dónde van los corazones rotos? Said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I am, and can you please tell? www.fmradiobox.com. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Muy bien, podés pedir tu tema, si querés, un ritmo, un cantante, de siempre de esas décadas hermosas, y te lo hacemos llegar, te lo hacemos escuchar a la brevedad. Es decir, al martes siguiente, porque generalmente preparamos el programa antes con anterioridad. Como verán, está todo perfectamente, fríamente calculado y organizado. Esto, lo que estamos escuchando, son los primeros tonos de un grupo de musical alemán, de synthpop, es decir, con sintetizadores y su propio sonido, muy popular ya en la década del 80. Temas muy exitosos como el que vamos a escuchar ahora, Big Japan, y tenemos otro tema que es Por Siempre Jóvenes, que fueron, realmente batieron récord de venta los dos en su momento, en la década del 80. Siguen en actividad actualmente creo que hubo un cambio, ahora en la semana que viene voy a tener una grabación de ellos, así que creo que la semana me van a decir también, creo que hay un nuevo integrante, porque hay buenas rotaciones, así que lo vamos a saber el próximo martes, si consigo la grabación, por supuesto, vamos a decir. A mí particularmente me parece una música muy interesante. Así que bueno, justamente, amigos, entonces, Alphaville, que ese es el nombre que tienen por ahora ellos, y el título del tema, justamente uno de los grandes éxitos, Big Japan. fmradiobox.com. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien. Bill Dell, si mal no recuerdo, lo tenemos a Bill Dell. Mayo primero de mayo. Bill Dell y The Rondells, una banda de música pop allá en Estados Unidos, formado en fines de los 50, 59, y con grandes éxitos de la banda en la década de los 60 y los 70. Así que vamos a disfrutar algunos de sus buenos temas. Este es uno de los temas que a mí particularmente también me gusta. Bill Dell y The Rondells, primero de mayo. Maybe it's you. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Muy bien, sí señores, el grupo inglés Dave Craft Five Clark, un grupo musical de londinense, de rock and roll. Ellos formaron parte de la gran, lo que se llamó acá en la Argentina y en Latinoamérica, uno de los grandes, de la cantidad de los grupos y música que le llamaron la invasión británica en los años 60. Vinieron un montón de músicos, toda Europa británica fue el que nos vinieron, Mike Clark, el Beatles, vinieron Rolling y tantos otros que algunos hasta han perdido vigencia. Y bueno, yo creo particularmente que este grupo, David Clark, que es el baterista y el líder del grupo, yo creo que ese fue el único que pudo más o menos competir con los Beatles. Estuvieron a esa altura. Después, y le diría hasta cierto punto, ¿no? Después, en el estilo ese, ya obviamente eran los Beatles. Pero tenía una buena producción musical. Acá tenemos un poquitito movidito como para mover un poquito la música. Reeling and Rocking es el título. Dave Five Clark. Club 60. And it was 9:32. There's nothing I got to do than to dance with you. I'm reeling and rocking. I'm reeling and rocking, rolling till the break of dawn. And while I looked at my watch, and it was 9:43, and at the time I spent, she spent with me. As we roll. Number 1026, I gotta keep on dancing till I get my kiss. As we roll, oh, we're reeling and rocking. We're reeling and rocking, rolling till the break of dawn. I looked at my watch and it was 10:05. A man I didn't know if I was dead or alive. As we roll, reeling and rocking. We're reeling and rocking, rolling till the break of dawn. My watch and it was 10:29. I had to hold her hand, she was still holding mine. And we rolled, I'm reeling and rocking. We're reeling and rocking, rolling till the break of dawn. I looked at my watch and to my surprise, I was dancing with a woman that was twice my size. And we rolled, I'm reeling and rocking. We're reeling and rocking, rolling till the break of dawn. And it was time to go. The band let us if we ain't playing no more. As we roll, we're reeling and rocking. We're reeling and rocking, rolling to the break of dawn. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, vamos a, pues, ¿por qué no? A don, ¿cómo le llama? ¿Cómo le dice usted? Joaquín Sabina. Qué bien que lo dice. Bien. Joaquín Sabina, un poeta, pintor, escritor y bueno, un cantante de la vida cotidiana, nos regala este hermoso tema que también fue un éxito, ¿no? Y nos dieron las 10. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto.

Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Henry John. John, mejor dicho, John Henry Remistella. Sí, señor. Sí, pero vos lo conocés por Johnny Rivers. Sí, señor. Cantante, músico de rock, activo desde el 59 hasta ahora, sigue cantando también. Compositor y productor también en las décadas del 60 y 70. Y un temazo este también, ¿eh? Séptimo hijo, Johnny Rivers. Talking about the seventh son and the whole round world, there is only one, and I'm the one. I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things to you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. It's got another man. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise a dead. Make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Seven son. Hey! I'm one. Sweet, they will even make your little heart skip a beat. Heal a sick, raise a dead, and make the little girls talk out of their heads. I'm the one. Oh, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señores, seguimos Club 60, espero que la estén pasando bien, que les guste. Y seguimos con un clásico del country americano, pero en este caso lo hacen los que fueron en su momento los integrantes de la Guardia Nueva de justamente de Brasil, un grupo nacido en Río de Janeiro allá para el año 61, 63, por ahí, y continúa todavía haciendo temas, y bueno, hace ya en su lengua portuguesa, canta ese clásico estadounidense. El tema era lo Tammy Wynette, lo cantaba como Nunca te prometí un mar de rosas, y en este caso ellos le pusieron Mar de Rosas, y el grupo The Fevers. Birmingham and Mobile, not the bad. smoking cigarettes and reefer, drinking coffee blue. See the sun come up in Georgia, go down in New Orleans. Never get to know a woman, so to get in her jeans. Sometimes we need money, sometimes we don't know. 13 days we're by. Migrant worker is the name of this man. When we come to your town, come as easy as you can. Well, we've been to California, we've been to New York. Some take with blood, others it's a joke. Sometimes we make money, sometimes we don't know. 13 days. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Perdón amigos, me he equivocado. Había reemplazado el tema y me olvidé de sacarlo del menú que yo tengo acá. Todo escribido para no olvidarme, pero me olvidé de ponerlo. Pin disculpa. Bueno, vamos a corregirlo con el señor Elton John y la cantante también, Dickie Dee, con una cantante también de los años 70. Que bueno, era la que Elton John siempre cantaba con algún acompañante, algún amigo, siempre compartía algunas grabaciones. En este caso fue la grabación con Dickie Dee. Y el tema, No me rompas el corazón. Baby, you're not that kind.

Sí, señor. Vamos a seguir con la segunda parte de Club 60 aquí por la FM Box 102.9. Nada menos que con el grupo de Mamas and the Papas, ese grupo vocal líder allá en la década de los 60. Fue uno de los pocos grupos estadounidenses que más tuvieron éxito durante la invasión británica, precisamente, al igual que los Beach Boys, fueron los que más fueron escuchados dentro de lo que fue la época de la invasión británica llegó también a Estados Unidos y también toda la Argentina. También el grupo de Birds también estuvieron, yo retengo presente que estaban de Birds, también estaban muy bien escuchados en esa década, ¿no? Junto con Beach Boys. Y bueno, el grupo de Mamas and the Papas se disolvieron allá en el 68, después por problemas de todo tipo, personales y demás relaciones. Después volvieron otra vez a juntarse, pero se perdió un poco después el éxito y todo eso. Así que vamos a disfrutar los temas que han dejado grabados, que no son pocos y son lindos, ¿eh? Mamas and the Papas, Straight Shooter. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Esto por la alcaldía de Estados Unidos fue declarada hace unos años atrás en el himno de la ciudad. New York, New York. Y cantada, por supuesto, por el señor Frank Sinatra. Vamos a disfrutarlo. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These back

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Jerry Lee Lewis, uno de los grandes pianistas que dio el rock, uno de los, digamos, ídolos y referentes de tantos artistas del rock nacional e internacional, obviamente el estadounidense, un personaje, un capo con el piano y un clásico también que lo hacía. Yo lo conocí y lo bailé primero con Ray Charles. Y que dije es el tema, sí señor. Entonces vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis, el loco del piano, como le decía yo, que le digo, ¿qué dije? Vamos a seguir. She know how to shake that thing, all right. Hey, hey. All right. Tell your mama, tell your pa, I gonna send you back to Arkansas. Hey, honey, you don't do that. I say you don't do that. All right. The boogie woogie all night long, all right. Hey, hey, huh, huh. All right. Hey, sí, señor, y al compás de esta música recordamos Vixen Calcos, aquella empresa que tiene todas las herramientas de publicidad masiva y pública que te puedas imaginar. Te voy a ir enumerando, te voy enumerando ya algunas de las cosas que te ofrece Vixen Calcos. Calcomanías, stickers, ploteos de corte, es decir, vinilos impresos, lonas impresas, banners, decoración en general, heladeras, paredes, vidrieras, esmerilados de ventanas, puertas, lo que vos quieras, micro perforados también, y si querés también, remeras, gorras, gráfica vehicular, ni hablar, toda la que vos quieras, y te la instalan, te la colocan también. Folletos, tarjetas personales, postales, impresión 3D, llaveros en 3D, prototipos también de desarrollo y diseño gráfico también de los envases, de lo que vos necesites. Hay un personal capacitado para diseño industrial y también publicitario. Estamos hablando de Vixen Calcos. Si te interesa pedir un presupuesto, ver qué es eso y que te puede ser útil para tu profesión, tu producto, tus campañas, tus convenciones, tus campañas publicitarias en los centros o los lugares donde vos se practican deportes o se usan materiales afines a lo que vos fabricás. Vix en Calcos te ofrece toda esa posibilidad con el asesoramiento y la instalación de lo que vos quieras. Te pasamos un número para que puedas pedir un representante y te va a asesorar, presupuestar sin ningún tipo de problema. Y te digo, siempre están atentos a que sea una buena inversión la que vos ponés y que no sea una inversión tirada así porque sí, sino sacarle el mayor provecho. Te paso el número, 11-35-56-40-57. Te lo reitero, 11-35-56-40-57. Y en Instagram tenés una cantidad de trabajo ya realizado donde te puede dar idea de la variedad de servicios que te puede prestar. Vix en Calcos en Instagram lo tenés también presente. Bueno, amigos, está para ustedes Vix en la gráfica, de estudio gráfico Vix en está a vuestra disposición. Seguimos entonces con Club 60 y a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Hablamos de Muchi, el armador de los Johnny de Belmont, perdón. Y ahora después también se asoció, bueno, tocaron también con otros grupos casi, practicando siempre el género doo-wop y con The Satins. Y el título, no podemos ser corazones dulces. Mirá vos, qué duro, ¿eh? Bueno, pero es muy romántico, está lindo. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, y ahora vamos un señor, y ahí está cantando, estoy escuchando. Cantante, compositor estadounidense de música, country y pop, y su primer éxito fue allá en 1962 con Lover Please. Compuesto por él, mayormente todos sus temas se dedican y después se dedica también a la composición discográfica, y también para otros artistas también, y muchos de la música country él ha hecho muy buenas. Estamos hablando del señor Billy Swan, Y sí, vamos a escuchar un hermoso tema de Billy Swan, Strangers. Stranger. Maybe she was smiling in the mirror. Maybe I was too, 'cause I was stoned. Singing every sad song on the jukebox one more time. Honey, they was hidden close to home. And I said, people make you think I'm crazy. But honey, don't feel lonesome if you do. If you want to make a young man happy one more time, I sure like to spend the night with you. And she said, stranger, shut out the light and lead me somewhere, and shut out the shadows too. And while we lay there making believe you love me, stranger, could I believe in you? Maybe you got all you got together, then maybe you keep rolling like a stone. Maybe some old lonesome song will take you by surprise, leaving you a little more alone. And she said, stranger, shut out the light and lead me somewhere, and shut out the shadows too. And while we lay there making believe you love me, stranger, could I believe in you? Yeah, she said, stranger, shut out the light and leave me somewhere, and shut out shadows too. And while we lay there making believe you love me, stranger, could I believe in you? Desde Quilmes para el mundo, Vox FM 102.9. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, no puede estar nunca ausente de un programa de estas características, en el señor John Lennon. Lo recordamos con uno de los buenos temas cuando ya como solista, Juegos de Mente es el título y lo disfrutamos en toda su extensión. Yeah. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Gary Lewis. Sí, señor, Gary Lewis y sus Playboys. El hijo del cómico, del comediante Jerry Lewis, ¿se acuerdan ustedes? Bien, él forma su grupo y realmente la rompió también allá en la década de los 60. Vamos a escuchar un hermoso tema, también tiene su ritmo, ¿eh? Roll Over Beethoven. No, este es otro. Roll Over Rocker. FMRadioBox.com. Sí, señor, Fats Domino, nada menos que Fats Domino, uno de los grandes pianistas, compositores, nacido y fallecido, no, todavía no, de New Orleans, hijo, fue nieto de esclavos este hombre, que no sé si hijo o nieto de esclavos, pero bueno. Un gran pianista y un clásico también, lo ha hecho Brian Hyland también en los años 60. El tema, No me sentaré en un mundo en llamas. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one desire. And that one is you. Your admission that you feel the same. Thank you. got your admission that you feel the same. I have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want a storm, a flame in your heart. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. La señora Carol King, dicen los mentideros, que fue la novia de Neil Sedaka y de ahí salió el tema O Carol. Este cantante y pianista, compositora también estadounidense, y su época de mayor actividad también fue en los años 60. Y bueno, cantó una con muy buenas canciones durante las décadas del 70 también, pero siempre con una considerable aceptación. Nunca resaltó, pero sí siempre estuvo en los... bueno, grabó nada menos que 25 álbumes, así que eso le dice un poco. Bueno, vamos a escucharla. A Carole King en uno de sus temas, Where You Lead. Wanting you the way I do, I only wanna be with you, and I would go to the ends of the earth, 'cause darling, to me that's what you're worth. Where you lead, I will follow, anywhere that you tell me to. If you need, you need. From just one man. But if presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, y también otro invitado de todos los martes, por lo menos en Club 60, el señor Elvis Presley. Y acá, bueno, está grabado cuando él empieza a hacer la grabación, un tema de estudio muy lindo. Así que vamos a escuchar en la voz de Elvis Presley. Una verdad, ¿eh? Verano, besos. Invierno, lágrimas. Ahí va. That was what she gave to me. Never thought I'd travel all along the trail of memory. Happy I was lonely years, but I guess I can complain, for I still recall the summer sun through all. Falling star, summer kisses went to tears, like the stars and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. The fire of love, the fire of love can burn. Falling star, summer kisses when the tears, like the stars and they fade away, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday, leaving me to spend my lonely nights with dreams of yesterday. Summer kisses when the tears. Club 60. Bien, un grupo titulado Blood, Sweat and Tears, más conocida con BTS, es BTS, es una banda neoyorquina fundada ya por fines, casi fines de 1967-68 en Nueva York, obviamente, fusionando jazz, blues, rock, pop, así un poquito de toda la música, con 10 integrantes nada más. Inclusive estaban los metales, estaban saxo, trompeta, trombón, y después la formación típica de las bandas de rock: guitarra, bajo, teclados y batería. Todo eso hizo que en Estados Unidos fuera conocida como la Big Band of the Rocks, precisamente 10 músicos para hacer rock, activas del 67 hasta el 81-82, después en el 84 volvieron hasta con alguna formación distinta, pero siguen actualmente haciendo giras por los Estados Unidos y algunos otros países. Vamos a escuchar de ellos precisamente el tema Spinning Wheels. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all of troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Spinning wheels, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride. Onda de Buenos Aires, Vox 102.9, tu onda. Cantante y actor también canadiense, que ustedes, muchos de los memoriosos, lo vamos a recordar cuando le diga o escuche la voz de él, es el señor Paul Anka. Bueno, en las décadas 60 y 70 la rompía. Como temas como Diana, Muchacho Solitario, Adán y Eva, así que un montón de temas, ¿no? Y el tema es papá, ¿no? Obviamente. Y te digo, para los que pueden y saben algo de inglés, seguro que siempre hay un pedacito de esta canción que en tu vida te llegó o te tocó. Es muy linda, por eso la quería pasar para todos los que tuvimos un poquito de historia en esta canción. Paul Anka y papá, o papá, como él decía. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he sat there sleeping, his walking chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own, or I'll be okay alone. Every time I kiss my children, papa's voice ringing true. Your children live through you. They'll grow and need you too. Escuchanos por www.fmradiobox.com. The Animals. The Animals, una banda británica formada por el líder Eric Burdon, Ustedes la conocen, la recordarán seguro, los más memoriosos, fue el que los autores y los que llevaron a la fama La Casa del Sol Naciente. La hizo desde Sandro, que es nuestro héroe local, nuestro ídolo local, hasta un montón de otros grandes intérpretes de mundiales, ¿no? Vamos a escuchar un clásico también del señor de Eric Burdon cantando en este momento con el grupo The Animals. Y el tema se llama Memphis, Tennessee. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Neil Sedaka, cantante pop, pianista, compositor estadounidense, con una extensa carrera artística. Arrancó en el 55 y todavía tiene su propia paginita donde nos hace recordar hoy a los 83 años, sigue tocando el piano y recordando cantando. Yo lo escribo, le mando también. Cualquiera le puede mandar una carta y le responde. En general le responde. En este caso, el señor Neil Sedaka nos canta un hermoso tema. También lo hacía Engelbert Humperdinck y tal. Nunca lo sabrás. Never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I try, I still couldn't hide my love for you.